Resulta inaceptable que TVN restrinja la transmisión de un evento republicano que es parte de nuestras tradiciones como la parada militar. Y eso va incluso más allá del monto que han decidido cobrar a los otros canales, sino también por la irresponsable de informarlo a las otras señales sin ninguna anticipación razonable. Septiembre es el mes de la patria y hay muchos grandes eventos que se desarrollan en Santiago y que los chilenos merecen ver, al menos en televisión. Por eso es que resulta un despropósito también haber dejado de transmitir los Tedeum. Estos son solo algunos ejemplos que dan cuenta que el canal tiene muy poco interés por lo público y por el pluralismo.